Ay, que de McQueen, yo no sé por qué será. Cuando Uma se te pone cara de felicidad, el pescuezo ladeado, los andares de flipao y los ojos que parecen dos bombillas coloradas. Mira que te duran poco tiempo los mecheros y tienes la calle que parece un cenicero. Más de 1500 colillas apuradas hasta la boquilla, recojo todos los días de mi portal. Es como si siempre estuviera con vos malditos, sus colegas sentados en la escalera de mi portal. Ay, que de McQueen, yo no sé por qué será. Cuando Uma se te pone cara de felicidad, el pescuezo ladeado, los andares de flipao y los ojos que parecen dos bombillas coloradas. Van a reforzar la vigilancia en la frontera. Le he dicho a tu madre que no merece la pena, porque no ha nacido en España un chaval que tenga mamaña para buscarse la vida y poder fumar. Y es como si siempre tuviera mucha mata de hierba buena sembrada en la escalera de mi portal. Con vos maldito, sus colegas sentados en la escalera de mi portal. Es como si siempre tuviera mucha mata de hierba buena sembrada en la escalera de mi portal. Es como si siempre estuviera con vos maldito, sus colegas sentados en la escalera de mi portal. Es como si siempre tuviera mucha mata de hierba buena sembrada en la escalera de mi portal. Es como si siempre estuviera con vos malditos, sus colegas sentados en la escalera de mi portal.